Da un poco de cosa hablar, sobre todo porque ¿sabes? La mayoría de la gente que está aquí, sois conocidos y conocéis bastante bien el proyecto, bueno, la mitad por lo menos. Y entonces, no sé, siento que por lo menos una parte es como que es la más introductoria, como las cosas de las que se parten, que me parece como muy obvio contarla, pero como también hay gente que no las conoce, pues supongo que tiene sentido contarla. Bueno, pues yo soy Javi Torres, no sé muy bien. Soy psicólogo, pero hago muchas cosas en movimientos sociales de diferente tipo. Desde trabajo en un centro social ocupado, cosas de investigación, cosas de formación, bueno, y ahora estoy también con cosas de comunicación y con todos los movimientos sociales así un poco raros y que están surgiendo, ¿no? Y un poco primero, pues darle gracias a la gente de CEMPO por invitarme, a ver si me explican muy bien también lo que es, porque parece que estoy un poco descaminado. Y después, o sea, la idea que tenía así era, o sea, contar un poco la historia de Indymedia, pero no como, o sea, partiendo de que soy el representante, ¿no? Porque cualquiera que conozca un poco el proyecto, pues sabe que no hay nadie que sea el representante de, sino que es un proyecto, un tipo de comunicación que parte un poco de alguna manera de que mucha gente, o sea, puede utilizar herramientas y se puede sentir parte de Indymedia, ¿no? Que esto no, al final no es tan así, pero bueno. Y después decir que, o sea, la voy a hacer, como estamos en esto de cultura digital, a modo de FAQ, preguntas frecuentes que me han hecho y respuestas al uso que me han hecho de los compañeros de CEMO. Y que me podéis interrumpir, ¿sabes? Insultar, ¿sabes? Lanzar cosas y si os interesa. Cortarme, preguntarme, o sea, que no tengáis ningún tipo de historia en decir, mira, no me entero, esto me parece una tontería o no lo veo así y tal. Vale, pues, o sea, quería empezar, me pone. O sea, pues quería empezar un poco. Primero preguntan, ¿sabéis lo que es Indymedia? ¿Alguien no sabe lo que es? ¿Sabéis lo que es? No mucho, ¿no? Vale. Bueno, pues esto es como un ejemplo práctico de lo que es Indymedia, ¿no? O sea, hoy, no sé si lo sabéis, supongo que no, que la mayoría de la gente que está aquí no lo sabe. Pues bueno, ayer yo estuve con la gente de la Liga de Inquilinos en el barrio de San Fernando, que son mujeres y hombres de una media edad de 40, 50, bueno, había un grupo de 70, 75 años que tienen las viviendas apuntaladas y de hace un montón de años están reivindicando vivienda para, ¿no? Porque es una vergüenza o cómo están los alquileres y están ahí negociando con el ayuntamiento hace mucho tiempo y no le dan bola, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que han cogido, han decidido ocupar un inmueble, o sea, que estaba dado para protección oficial, pero que de alguna manera no estaba ahí encajado en una baraña burocrática y no salía, ¿no? Ellos están con su vivienda hecha mierda y hay viviendas vacías nuevas, ¿no? Entonces, pues los señores y las señoras de entrada han decidido ocupar un bloque de vivienda, o sea, es nueva, que está de protección oficial, y reclamar que el ayuntamiento, que van a estar ahí mientras el ayuntamiento no le arregle su situación, ¿no? Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque, o sea, Indymedia surge fundamentalmente como herramienta de los movimientos sociales que trata de romper, ¿sabes? Pues la forma imperante del modelo de comunicación, ¿no? Que vivimos hoy, que fundamentalmente, o en gran parte de ello, funciona de una manera unilateral, de arriba hacia abajo, mediatizada por intereses económicos y de las grandes multinacionales y emporios de los mass media y tal. Entonces, Indymedia es esto es un ejemplo de alguna manera cómo funciona Indymedia, ¿no? Aquí tenéis la noticia que está. O sea, es la primera noticia que podéis encontrar en la publicación, ¿no? O sea, porque, o sea, la misma gente de los movimientos sociales, esta misma gente que estaba ocupando, ¿no? Que yo estuve ayer, por ejemplo, allí, pues directamente se comunica sin mediación. O sea, no es que niegue las vías oficiales de comunicación, ¿no? De los medios, porque también estuvieron los medios, pero como canal privilegiado, como canal directo que utilizan, pues utilizan. O sea, en la página web que tiene una publicación abierta, aparte de una columna central que es de edición colectiva, ¿no? Y la cuestión de la publicación abierta permite que a la gente directamente, sin intermediario, o sea, siendo protagonista de sus propias luchas, hablando en primera persona, ¿no? Pueda expresar directamente, sin mediación, ¿sabes? Lo que piensa, lo que hace, lo que construye, que normalmente, pues ya sabemos lo que pasa un poco eso en los medios de los medios, ¿no? manipulan si queremos, o de alguna manera filtran, o es que encajan las noticias dentro de formas cliché comunicativas que de alguna manera despotencian el contexto y la singularidad de la experiencia. Bueno, pues yo tenía más o menos un esquema así de volver al... Esto era un poco para empezar, un poco para contar a los que están ahí, que los quieren desalojar, o sea, para contar también un poco la historia de qué está pasando con eso, pero con un ejemplo bien claro, ¿no? Pues, a ver, o sea, iba empezando contando un poco de dónde surge el contexto de Indie Media a nivel general, ¿no? O sea, que yo creo que es muy importante entender la atmósfera, o sea, que permite que una herramienta o un proyecto o una dinámica como la de Indie Media surja, ¿no? El contexto de Indie Media, en el que surge Indie Media, es como la época, se puede decir que son los albores del nacimiento del movimiento global, ¿no? O sea, es Seattle como punto fuerte, álgido de visibilización, de una condensación de miles de pequeños movimientos que en todo el mundo, después de la crisis del año 90, a la medida que muchos movimientos de la izquierda, del socialismo real, de lo que se conocía como el comunismo, pues de alguna manera caen, el muro de Berlín. Se puede decir que en los años 90 hay como una crisis muy fuerte de los movimientos sociales, de todo tipo, ¿no? Una institucionalización, una falta de visibilidad. Y de alguna manera, ya desde el 1924, con el movimiento zapatista, el lanzamiento en México, se empieza a calentar motores, se empieza a ver que hay una gente que se opone a esta globalización neoliberal. Y el contexto pre-indie media, fundamentalmente la emergencia en Seattle, ¿no? En Seattle se junta una serie de activistas que trabajaban con el tema de la comunicación. Es decir, que es importante entender, por un lado, la dimensión o el espacio político emergente que se está gestando, pero también el agenciamiento, la conexión con nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? Y una sociedad de red que te permite determinadas formas y procesos comunicativos, relacionales, organizativos, ¿no? Se puede decir que hay como una emergencia de la tecnología dentro de los movimientos sociales y del uso social de la tecnología, ¿no? Por un lado, ¿no? Por el movimiento del software libre, los hackers, que no solo son malos que roban, sino gente que inventa el software libre, el Linux y toda esta cosa, ¿no? Entonces se puede decir que hay una conexión entre activistas digitales y activistas analógicos, ¿vale? Peña que trabaja en los movimientos sociales de muchos tipos y gente que trabaja más en la comunicación, intentando hacer activismo dentro de lo que es los medios, ¿no? Dentro de la comunicación. ¿Cómo se entiende lo que estoy diciendo? Si no está... Vamos. Vale. Entonces, un poco la historia es que, o sea, en Seattle lo que pasa es que se monta un centro de medios, o sea, un espacio físico donde pues, cientos de activistas llegan con un ordenador, empiezan a enchufar cables, tal, y crean una plataforma física donde la gente cuenta y narra lo que está pasando, que lo están de alguna manera negando, ocultando o transformando, velando, o sea, en los medios tradicionales, aunque Seattle, por ejemplo, salió muchísimo la cuestión, para crear una especie de plataforma de cooperación y para que la gente pueda publicar libremente en internet los contenidos de lo que está pasando. Es decir, los propios sujetos narran en primera persona las experiencias, discuten entre ellos, o sea, como internet se convierte, por un lado, en espacio de producción de comunicación de estos sujetos, pero también el espacio de articulación, de conexión, de aceleración de la información, o sea, como una especie del sistema nervioso, ¿sabes? De la columna vertebral, entre comillas, de estas nuevas constelaciones de movimiento que surgen, ¿no? Entonces, Indie Media surge primero como eso, como un centro de media que se sube la red, entonces la gente empieza a funcionar ahí, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que funciona muy bien, tiene muchísimas visitas, bueno, es un exitazo increíble, entonces todo el mundo dice, venga, vamos a este invento, funciona, vamos a hacerlo por todo el mundo. Bueno, ahora mismo hay 100, más de, no sé si son más de 100 Indie Media en los 5 continentes. Hay desde Indie Media Japón, que es muy interesante, todo Japón, ¿eh? Yo entiendo muy bien lo que dicen. Y Indie Media, pues, en muchos sitios, ¿no? En el estado, pues, está en Madrid, en Barcelona, en Euskal Herria. Y nosotros hemos hecho estrecho, ¿no? Que tiene una particularidad, ¿no? Entonces, podríamos decir que, o sea, pasando de la pregunta del contexto Indie Media, ¿qué Indie Media? Pues pensar que es fundamentalmente una red global de activistas, un sitio web, pero que concentra muchísima información, ¿sabes?, de los diferentes movimientos sociales que usan esta herramienta. O sea, que es muy abierta por un lado, pero que a la vez, de alguna manera, es como un flujo continuo de información de los sitios esos concretos, pero también de la propia red interna, ¿no? Bájame al fondo para que se vean todos los sitios donde está el nivel. sea, ahí por ejemplo podéis ver, pues, está en línea general y después pues esto lo, ¿no? En cada, gracias, la de Basíquen, ¿no? ¿No? Y después las regiones, pero también hay como proyectos diferentes, ¿no? Bueno, entonces la cuestión es fundamentalmente, o sea, que la filosofía de Inimedia y que hay Inimedia es como una red abierta de comunicación que funciona fundamentalmente por el concepto de horizontalidad, en el sentido de autonomía y cooperación. O sea, la gente puede publicar libremente, o sea, no solo los activistas, sino cualquier persona. Tiene a la columna derecha, la columna derecha te permite que todo el mundo, cualquier persona, pueda publicar. Y que de alguna manera todo lo que se publica se quede, siempre que no vaya contra la política abierta y genérica de insultos, rollo racista, rollo, no sé, de propaganda electoral, ¿no? Porque de alguna manera, Indimedia, publicidad, ¿sabes? Tiene que ver con ese nuevo espacio público global de movimiento, que es una cosa muy abierta, muy laxa, muy genérica, que es abierto, ¿no? De alguna manera independiente de los partidos políticos, de los sindicatos, de las organizaciones tradicionales, aunque no se niegue que de alguna manera también puedan publicar, ¿no? Entonces, fundamentalmente, ¿no? La cuestión de Indimedia tiene que ver un poco con este devenir cibor, esta conexión entre tecnología y movimientos sociales que se va creando en todo el globo, ¿vale? ¿Cómo, por qué y dónde nace la idea de Indimedia Estrecho, ¿no? O sea, el primer Indimedia surge en el 98 con Seattle, ¿no? Pues nosotros, si no recuerdo mal, 2001, ¿no? 2001, ¿sí? Verano 2001, creo. O no, 2002. Vale, estoy fatal. Estamos en 2005, 2003. Básicamente previo a la guerra. Sí, estoy un poco descentrado. Bueno. O sea, en el verano de 2003 empieza a germinar la idea, o sea, es como que hay varias, o sea, esta es mi lectura muy particular, ¿no? Yo soy de Málaga, entonces, o sea, como que no voy a contar lo que surgió en Sevilla porque lo conozco de alguna manera por segunda cosa. O sea, nosotros, por ejemplo, en Málaga trabajamos mucho con el tema de inmigración y la comunicación, y habíamos sufrido un colapso después de los palos que nos habían dado intentando bloquear el centro de internamiento de inmigrantes cuando iban a expulsar a los inmigrantes. Y estábamos pensando cómo intervenir en una esfera más amplia, intentar construir un espacio que permitiera construir una dinámica más abierta de movimiento, más amplia. Y veíamos que era muy importante un espacio web que no había en Andalucía que pudiera darle lugar a todos los movimientos sociales, ¿no? Entonces llegó un correo como de que se quería hacer Indimedia en Andalucía, ¿no? O Indimedia Estrecho, ¿no? Y bueno, en el momento justo que salió, pues nos emocionó muchísimo y digo, bueno, hay gente que está en las mismas búsquedas, en las mismas trayectorias, en las mismas ideas que nosotros, ¿sabes? En otro sitio, ¿no? Y como desde un principio a nosotras nos pareció que hacer Indimedia Estrecho era como un salto de calidad gigante, ¿no? Porque era el primer Indimedia transfronterizo, ¿no? Como, o sea, pensar la cuestión de la comunicación, ¿no? De una manera más allá del Estado-Nación, que era una característica fundamental de este movimiento global, que ya no se ciñe a la dinámica del Estado-Nación, sino que de alguna manera las pone en tensión a su frontera, a las formas de democracia que se plantean desde la misma concepción del Estado-Nación. Y como que la idea de Estrecho nos abría la cabeza a vincular todo el trabajo y la reflexión que hacíamos sobre la cuestión de las migraciones, ¿no? Sobre la frontera y el espacio geopolítico que habitamos en el sentido amplio y largo, es decir, el espacio del estrecho, de la zona sur de la frontera de Europa, ¿no? Dentro del proceso de construcción de la Unión Europea, como una fortaleza, como un espacio que de alguna manera delimita la nueva topología, nuevas formas de control del orden global, por decir muchas palabras que ha seguido. O sea, como de alguna manera nos parecía como un enclave estratégico y muy interesante para pensar la intervención, ¿no? La intervención en el sentido de investigar y construir al mismo tiempo los procesos de movimientos sociales diversos y complejos que se estaban dando en la dinámica de cruce entre las dos orillas, ¿no? Sabíamos que había sabíamos que había más movimientos sociales que trabajaban un poco en el sentido de pensar la dinámica de los movimientos sociales también en el estrecho. Baja un poco, Felipe. Quiero el banner de nuestro banner. El banner de la teoría. O sea, bueno, ahí le voy a enseñar un banner que tampoco tiene especial interés, que tiene que estar en otra página. No, que no salió con las fotos. Bueno, igual. O sea, la cuestión es que lo que intentamos con el indie, cómo va surgiendo, se va construyendo. La idea colectivamente del indie es, o sea, por un montón de gente que se va encontrando, o sea, es como si un montón de gente tiene la misma idea de que una herramienta comunicativa puede servir para un montón de cosas, ¿no? Y cada uno pues tiene como hacer una especie de, vamos sumando inteligencias diversas y como gente diferente que se quiere sumar al proyecto, ¿no? Pues yo qué sé, pues desde aquí, pues gente que ya tenía experiencia como José Luis en el trabajo en el campo de Gibraltar, que conocía muy bien la zona del Estrecho, que trabajaba con el tema audiovisual, pues gente como o jugamos a la Casa de la Paz, la gente de FEMO, yo qué sé, como gente muy diversa, la tanto aquí de Sevilla, la gente de arquitectura, que ha trabajado en rollo hacker, activista, así, ¿no? Como ya nosotros que trabajamos más el tema de precariedad, inmigración, pues la gente de Jerez, la gente de Canarias, o sea, gente también que conocimos en Marruecos se empieza a interesar por el proyecto poco a poco, en otra dinámica. Entonces, un poco la cuestión de cómo surge. Para mí es fundamentalmente, ¿sabes?, como una especie de experimento, laboratorio de cómo construir, ¿sabes?, una herramienta comunicativa, ¿sabes?, desde la diferente, desde el territorio que había y los movimientos que había, ¿sabes?, como las inteligencias que había, pues hicimos una especie de inventario de inteligencia y saber y decimos, con esto podemos hacer esta historia en este proyecto que lo vamos a ir construyendo a la medida que lo vamos haciendo, ¿no? O sea, no había una idea prefija, sino se fue construyendo un poco sobre la marcha, ¿no? Y un poco la cuestión, yo creo que era, o sea, pensar y poner en el centro la cuestión de lo que estaba pasando en la frontera, una frontera como de alguna manera central en esta nueva ordenación geopolítica, pero que estaba pensar mucho en la dinámica de cómo romper el aislamiento comunicativo que se da a una orilla que está a 14 kilómetros, no solo lo que pasa en torno a las muertes en el estrecho, sino lo que todo supone la cuestión de la frontera en el nuevo orden, ¿no?, global, que ya no solo las fronteras físicas, sino también las fronteras que se encuentran los centros de internamiento, o sea, como toda la cuestión de fronteras fuera una temática fuerte de indimidio, ¿no? Y llamarlo estrecho de alguna manera ponía eso, ¿no? O sea, pensarlo como dentro de un espacio geopolítico amplio que se situaba más allá de la concepción de los Estados-Nación, o sea, pensando la dimensión de construir una territorialidad a otra, o sea, un lugar otro para pensar la acción política que fuera más allá de Madrid y Barcelona, sino que fuera un espacio de alguna manera que estaba por inventar, ¿no? Y un poco yo creo que surge, no sé si se entiende más o menos la idea es como cómo hacemos una página de esta, pero que no represente una ciudad, sino una serie de grupos y colectivos que quieren empezar un proyecto común entre diferentes ciudades, pues desde Jerez a Canarias, a Larache, a Málaga, a Sevilla, intentar como un proceso, ¿no?, colectivo, ¿no? A ver. O sea, para ya cosas así como muy sencillas, o sea, por ejemplo, para explicar un poco cómo funciona la herramienta, esto solo hace ponme la primera, esta es la, bueno, estas son las centrales, normalmente no tiene ninguna que tenga foto. Esta lo carga. Bueno, pues estas son las centrales, ¿vale?, que son el... Esta es la parte cerrada de la publicación, donde el colectivo, entre comillas, que se organiza a través de una lista de correo que es abierta, es decir, puede entrar cualquier persona, pues se ha ido organizando, más o menos bien, según la historia, para construir centrales que serían como formas de narración sobre la situación que está pasando, ¿no?, que creemos de máxima importancia, de máxima actualidad, en la zona del estrecho, o sea, ya sean eventos políticos que nos parecen muy relevantes o procesos que están dando o situaciones como encuentros que, por ejemplo, hay noticias muy diferentes. Por ejemplo, esto es un taller que hicimos en Marruecos, ¿no?, y nos parecía muy interesante para el proyecto y lo pusimos como central. Pues la última central que está la subió Juanma, que es sobre la represión, ¿no?, en Marruecos por todo el tema del terremoto que hubo en Alhucema y que hay muchos movimientos sociales que están levantando, entonces pues Marruecos están dando caña, ¿eh? O sea, después teníamos la central, una de las últimas que hicimos fue sobre el May Day, todo esto del Día de los Precarios el 1 de mayo, que atravesó Sevilla. O sea, como de alguna manera, las centrales son, entre comillas, la línea editorial, podríamos decir así, de un colectivo que ha abierto, ¿no?, que no tiene una línea política ideológica en sentido estricto, sino que de alguna manera es como una serie de saberes que se van poniendo en relación y que van pensando cómo leemos el territorio colectivamente, ¿no? No era una cosa que estaba previa, sino que se ha ido construyendo. Después está lo que es el NESWAI, lo de la publicación abierta. Tío, tienes que tenerme otra página, esta no me ponga. Si tenía otra antepuesta, tío. Enséñame esa. No, otra. Esta, tío, por favor, una foto. Esta, por ejemplo, es la última central que se ha hecho, ¿no? Que pues fundamentalmente sobre información, después normalmente suele estar linkado con más cosas. Después está el Open Publishing o la publicación abierta, que aquí puede publicar todo el mundo, pincha o no sé, en Open Ahí está. Pues, la verdad es que no me gusta mucho cómo está puesta la página ahora. Se ha convertido en inglés, no sé. No sé por qué está convertido en inglés ahora mismo, pero bueno, la cuestión es que fácilmente en un minuto puedes publicar. O sea, puedes publicar una noticia cualquier persona. Y lo que de alguna manera animamos a la gente es que use y explote la herramienta para comunicar las cosas que le interesan y que de alguna manera sea parte de la gente, ¿no? No sé, algo más del funcionamiento de la página. Pues, después hay otra parte aquí que me parece siempre muy importante, que es un poco la que diferencia también en nivel estrecho. Baja un poquito. O sea, que es, normalmente estos son como proyectos. Baja más. Por ejemplo, ahí está el banner del Mayday, está una asesoría jurídica de inmigrante que montamos con un compañero de Málaga ahora para el proceso de regularización, está la cartografía que ahora veremos, está un archivo de arte sobre el estrecho, está el reto de orilla, bueno, esto es otro colectivo, ya mismo estará también Fatayat, que sube arriba, que es otro proyecto que hacemos, que serían más bien como los proyectos o los colectivos vinculados o las iniciativas importantes que están vinculadas al proyecto político más en general de la página, ¿no? Porque una cosa muy importante de para mí la singularidad de Indimedia Estrecho, aunque hay mucha visión diferente, es como que no es solo un sitio virtual, sino que no es solo un sitio web, sino de alguna manera es un montón de gente que de alguna manera tiene un deseo común de intervenir de una manera cultural, política, creativa, en el ámbito del estrecho en sentido amplio, y utiliza la página y la producción de comunicación y de relación como forma de construir los saberes, la inteligencia, sobre todo, la posibilidad de intervenir políticamente en un territorio, de que la comunicación y el lenguaje se haga cuerpo, ¿vale? Que en un momento dado podemos decir, pues el nodo de tal, el nodo de cual, el nodo de tal, y toda la gente que va leyendo, que es de la comunidad, ¿no?, de la página, entre comillas, lo va leyendo, de alguna manera sabe los eventos que estamos proponiendo y la agenda política que de alguna manera estamos construyendo colectivamente, ¿no? Por ejemplo, o el Mayday, ¿no? Ha sido el 1 de mayo de los precarios que hemos hecho en Sevilla, ¿no? Que ha sido como ha habido como entre 1.500 y 2.000 personas en Sevilla, ha sido la mani más grande que ha habido del 1 de mayo en Sevilla, aunque no hayamos salido en ningún medio. Y ha estado fomentado, como uno de los agentes que ha fomentado más el Mayday, ha sido Indimedia Estrecho, ¿no? Eso le da una característica totalmente diferente a lo que puede tener normalmente un medio de comunicación. Que nosotros no tratamos de relatar objetivamente los hechos desde nuestra posición de periodista, sino de alguna manera desfiguramos la concepción del periodismo tradicional en el sentido de que hay gente que escribe y otra gente que recibe, y lo que tratan fundamentalmente es que de alguna manera la construcción de estas comunidades y de este espacio también abierto y público, porque hay como dos dimensiones, el espacio es abierto, todo el mundo puede publicar y todo el mundo lo puede leer, pero de alguna manera lleva una dinámica por debajo de construcción de un espacio de pensamiento colectivo, de cooperación, de cómo hacemos tal, de discutir este texto, tal. Bueno, pues todo ese espacio de cooperación tiene también como una especie de... va a construir una lectura política de cómo intervenir en las cosas, ¿no? Y nos parecía que era muy importante hacer el 1 de mayo de los precarios, ¿no? Entonces, de alguna manera, no solo comunicamos la iniciativa o damos la posibilidad que la gente la comunique y la ponga en primer plano, sino que de alguna manera producimos el evento. Nosotros tratamos, y nosotros, de construir un tipo de comunicación, que haga cuerpo, lo que estamos diciendo, que invente y produzca la realidad de la que también estamos hablando. Sin ser una línea política de un partido, no es, yo qué sé, los viejos boletines de la línea del partido, ¿no? Sino todo lo contrario, de alguna manera es como una especie de artefacto sensible que permite que determinadas cosas que están pasando de la realidad, pero que también produces tú, ¿no? Es como una cosa que es modulable y que de alguna manera deja afectado la realidad, pero también la interpreta y la encara de alguna manera, ¿no? Siendo súper aburrido, ¿no? Veo con una cara terrible. Entonces un poco, ya me estaba enganchando con la cuestión de la crítica al modelo comunicativo dominante, ¿no? Voy a intentar centrarme, que me emociono y digo, qué tontería. Tenía aquí también la pregunta esta un poco de más o menos cómo funciona la página, si no, ahora preguntáis, ¿no? ¿Por qué una... la finalidad un poco del proyecto, ¿no? O sea, yo creo que el proyecto del indie es que es súper complicado, o sea, y es súper ambicioso y tiene como muchas partes según cada uno como la lea, y esto está guay porque, o sea, como que no es un proyecto totalizante, no todo el mundo tiene que estar en todo, o sea, hay gente que le gusta colaborar en la parte más técnica, por ejemplo, que no hay mucho, o la editorial, o otro de las partes más audiovisuales, o sea, es como, yo qué sé, un nuevo tipo, en mi opinión, de alguna manera de organización política, de alguna manera, que es más abierta, que no es lo típico de siempre, que de alguna manera permite que, ¿sabes?, la singularidad de la inteligencia y de las formas de vida que de alguna manera quieren cuestionar, pues yo qué sé, el régimen de militarización que sufre la frontera, la explotación de las nuevas formas de trabajo precario, la destrucción del territorio a través de la especulación urbanística, yo qué sé, de las temáticas antimilitaristas, temáticas del movimiento en general, del uso desde abajo y subvertido de las tecnologías, o sea, como una serie de movimientos que están emergiendo y como el indie de alguna manera es una especie de interfaz recombinante de estas dinámicas, o sea, como una, o sea, como una maquinaria que de alguna manera puede conectar diferentes piezas y las pone a funcionar conjuntamente para una cosa, ¿vale? Aunque no las totaliza, permite que las partes sigan su dinámica. O sea, es como intentar construir una red, pero que tenga una densidad más fuerte. O sea, porque hoy vivimos, ¿no?, la cultura de la red, cada uno, yo qué sé. Tiene una... yo estoy en una red, la red, ¿no? Pero en verdad eso como muchas veces tiene como mucha... muy volátil, ¿no? Ahí, por ejemplo, la red contra no sé qué, contra la deuda externa, la red contra... Y un poco el yo creo que lo interesante del indio, de una visión que puede impregnar el proyecto, es intentar construir algo que tenga una densidad más fuerte, una red. O sea, un tejido, o sea, algo que de alguna manera tenga la misma plasticidad, pero, o sea, con una visión estratégica y política más que se va construyendo con el tiempo, que no tiene... ¿Y eso para qué? Pues para de alguna manera, o sea, poder ayudar a fomentar, pues yo qué sé, por ejemplo, proyectos como por ejemplo son la cartografía, ponme la cartografía ahí y así me callo un poco. O sea, proyectos que de alguna manera traten de seguir sacando y publicitando, o sea, todo lo que está pasando, por ejemplo, en el estrecho en torno a esa dinámica, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, un carácter que yo creo que es muy interesante en Indymedia, que no es solo una página web, sino un colectivo que promueve y proyectos de investigación y de intervención, es, por ejemplo, un poco, o sea, la cartografía del estrecho que está aquí, ¿no? Que está, pues es que la han hecho una gente muy moderna y todo, pues eso está al revés. Y es como un resultado de un trabajo colectivo, de una memoria de saberes muy diferentes, desde, yo qué sé, con la gente que conoce, trabaja más, gente que trabaja con nosotros del SOC en Almería, ¿no? Pues conoce muy bien todo lo que está pasando en Almería sobre el tema de la explotación de la fuerza de trabajo migrante. Después, bueno, la gente nuestra son los sitios donde hay Indymedia, o sea, los sitios donde hay procesos de autoorganización de inmigrantes, el CIBE, está todo explicado arriba, ¿no? Los sitios de explotación de, ¿sabes?, más agrícola, ¿sabes? Cómo intentar, pues, hacer una cartografía del territorio, o sea, por las cárceles, los centros de internamiento, o sea, los lugares de flujo de patera, o sea, como de alguna manera poder sacar una cosa que no es un panfleto en el sentido antiguo, pero sí que de alguna manera es como una forma de explicar, o sea, lo que está pasando ahí y de alguna manera animar a la acción, ¿no? La cara de la cartografía. Ponme la cara B. No, a mí no me gusta especialmente la cartografía, pero creo que tiene bastante interés en muchos aspectos, ¿no? O sea, por ejemplo, es una cartografía hecha de los eventos, o sea, que se han ido haciendo en todas las ciudades, ¿no? Yo qué sé, pues las acciones que se han hecho en Sevilla de los movimientos sociales en tal, las jornadas, todo un poco una especie de cartografía de las redes de los movimientos sociales que se han hecho en las jornadas, ¿no? Y aquí, que en verdad queríamos hacer otra cosa, es un texto un poco de presentación del indie. Pero yo un poco lo que quería más bien que se hiciera, y no se hizo porque cada uno piensa una cosa, era como poner un poco, de alguna manera, una especie de agenda, ¿no? O sea, ¿cuáles son los proyectos importantes que podemos hacer entre todos este año para que no seamos cinco en la manifestación o el proyecto? Pues poner, o sea, de alguna manera ir marcando una serie de objetivos y proyectos importantes. Por ejemplo, un proyecto y un objetivo muy importante, que se me está olvidando bastante, esto es el trabajo con la otra orilla, ¿no? O sea, nosotros no partimos de nada, o sea, partimos de una gente que se llama Red Orilla, que trabaja hace un mogollón de tiempo en el área del estrecho. Entonces son una serie de colectivos que están allí, están aquí y trabajan sobre temas de inmigración, mujer, trabajo, bueno, diferentes cosas. Entonces, de alguna manera, nosotros pensamos que era muy importante entrar dentro de esa dinámica, más que el hecho de inventar también la nuestra, pero de alguna manera ver qué procesos se estaban dando ya, cómo, qué estaba pasando en Marruecos, cómo de alguna manera la política hispano-marroquí influía en ambas cosas, cómo influía, o sea, toda la descentralización de la producción a Marruecos, cómo, cómo de alguna manera se está cambiando el territorio también en Marruecos y cómo nosotros podemos leer. O sea, cómo de alguna manera los saberes de los movimientos de Marruecos y los saberes de los movimientos sociales de aquí se pueden concatenar, pueden hacer más potente la lucha de allí y más potente de aquí, ¿vale? Y en ese sentido, como que Indimedia también se ha planteado como por diferentes proyectos que hemos hecho, como este, que también lleva una parte de investigación y de... como el hecho de investigar antropológica y culturalmente un poco la situación política en Marruecos, ¿no? Que es muy diferente a la nuestra. Y de alguna manera también es contar y ser investigado por la realidad de allí, ¿no? Se han hecho varios talleres de en Marruecos, hay bastante, se suele tener una dinámica bastante de comunicación, bastante fluida, y posiblemente, supuestamente este verano hacemos un campamento donde por fin va a salir el primer nodo, ¿no? De Indimedia Estrecho, porque hay algo diferente, ¿no? Está el nodo Málaga, Jerez, se me olvidó más, Granada y bueno, y Sevilla, Sevilla y Canarias. Pues parece que vamos a hacer el campamento, bueno, ahora hacemos un evento que va a haber talleres en Tánger y esperemos que a partir de verano habrá un nodo ya en la H, con lo cual empezará más publicación, habrá más publicación en árabe, en francés, y seguir dándole mucha importancia al espacio de mezclarse, ¿no? Un espacio de contagiarse pues, de cultura y de forma de entender. O sea, la comunicación de manera diferente. ¿Llevo mucho rato hablado? Vale, cuando sea muy pesado, por favor, pararme. A ver. O sea, como para. O sea, como hablando también de la cuestión del medio de comunicación, ¿no? O sea, yo creo que. O sea, por un lado, o sea, yo creo que Indimedia tiene que ser un medio de comunicación, o sea, es decir, que sea capaz, o sea, de hablar de las cosas. En la medida que la gente utiliza la herramienta, puede hablar de su realidad, pero también de la realidad que está pasando, o sea, que se convierta en un espacio que permita a la gente debatir sobre las cosas que pasan, que muchas veces no es así porque la gente no conoce la página, porque no tiene esa costumbre democrática y participativa de escribir, porque hay una sobresaturación gigantesca, ¿no?, de signos y de comunicación en esta época de la velocidad y de la globalización, ¿no? Y yo creo que hay una serie de problemas, se puede decir, del ecosistema ¿sabes? De cognitivo global, ¿sabes? De todos las miles de weblogs, de sitios web, de que hay una sobresaturación muy fuerte y que generan pues, también pues como que la gente se inhiba con los sitios, que también por el tipo de vida que tenemos también de tanto estrés, de tan poco tiempo pa trabajar, cuidando, qué pasa. Entonces, de alguna manera, ¿sabes? Creemos que es muy importante que se convierta en una herramienta de la gente, pero a la vez que no perdamos, ¿sabes?, la propia iniciativa a la hora de intervenir sobre cosas que queramos, sobre poner centros de actualidad, sobre temáticas que son importantes, y sobre todo intentar pensar, ¿sabes?, como, ¿sabes?, que ya la comunicación no es un elemento añadido a la acción política, sino que es fundamentalmente la materia prima de la política. O sea, como que hoy cualquier cosa que haga, de alguna manera la dimensión comunicativa de lo que haga es fundamental. O sea, porque es lo que realmente le va a dar que eso funcione. Por ejemplo, si el Mayday, el evento de precariedad que hicimos, funcionó, hubo 2.000 personas, la gente flipó, tal. O sea, porque en sí expresaba muchísimas cosas. O sea, era capaz de producir un imaginario, un discurso, una afectación a los cuerpos, o sea, como... Y pensar siempre un poco desde esa dimensión, ¿no? Cómo de alguna manera, o sea, la comunicación, o sea, permite construir procesos sociales, tanto de construcción de pensamiento colectivo, de líneas de intervención concreta, líneas de investigación. O sea, como siempre pensar cómo ese tejido comunicativo, que es cada vez más fuerte en la sociedad y más importante, por un lado es productivo, o sea, produce riqueza, pero por otro lado, eminentemente político, ya sea para construir un internet vacuo, sin vacío, lleno de banalidad, sin sentido, o para construir proyectos que no se quedan en la dimensión virtual, sino que de alguna manera tratan de construir mundo, ¿no? De producirlo. Yo creo que una cosa interesante de la cartografía, o sea, es que es como una metodología muy interesante de proceder, que de alguna manera es una cosa que hemos cogido, ¿no? O sea, pensar la cartografía como una dinámica colectiva y móvil, ¿no? De investigación de la dinámica del territorio que hemos elegido como espacio de intervención. O sea, Inimidad Estrecho yo creo que trata también de construir una especie de zoom, de observatorio permanente de toda esta dinámica, desde el flujo de pateras continuo, de todos los cambios en la ley de extranjería, de también las formas de desobediencia y de conflicto en torno a la cuestión de la frontera. O sea, como de alguna manera es como también tematiza, de alguna manera, o sea, no es un espacio. O sea, pues yo creo que uno de los grandes problemas de la red es como una especie de caos gigantesco, ¿no? Donde, ¿no? O sea, no hay una especie de guión de sentido sobre las cosas, ¿no? Yo creo que el indie también tiene un punto interesante en eso, ¿no? Como que de alguna manera hay una atención central en una serie de aspectos que nos parecen realmente importantes porque, o sea, pensamos que la cuestión de la frontera y la inmigración es un eje central ahora a repensar, o sea, qué va a ser este mundo y cómo lo vamos a inventar. Bueno, estoy contando ahí cualquier cosa, sí, todo rizoma, todo contando un lado. A ver, y no sé si contaron más cosas o... Ah, ponme la cartografía esta de los proyectos. ¿Sabes? Para que veáis un poco la dimensión esta, no solo de medio de comunicación, sino de espacio comunicativo. ¿Sabes? OFA, que es uno de nuestros grandes baluartes, que no está aquí, desgraciadamente. Pues ha hecho como una especie de mapa de los eventos, ¿no? Aquí está Fadayá de Tarifa, que es un encuentro que montamos sobre libertad de conocimiento y libertad de comunicación, ¿no? Pues después eso dio a un taller en Larache. Después fuimos al Foro Social y se discutió sobre el Euro Gay Day. Estuvimos al Jardín de Sevilla. O sea, de alguna manera, Indimedia, o sea, ha ido de alguna manera conectando, dándole importancia, tanto participando activamente como conectando comunicativamente y haciendo una especie de hilo narrativo, ¿sabes? De todos esos eventos, ¿no? O sea, y de alguna manera hemos participado pues, desde, o sea, el encuentro de precariedad que se hizo en Málaga, fue en el Foro Social de Málaga, que hubo muchísima gente de toda Europa, una manifestación de 4.000 personas, al 2 de abril, por ejemplo, que vinieron los compañeros de Indimedia de Sevilla, vinieron a Málaga a apoyar la convocatoria de inmigrantes, que estábamos, que fueron como 800 inmigrantes, donde Indimedia hizo todo el seguimiento comunicativo, pero también era parte de la organización del evento, hasta pasar por, yo qué sé, por un montón de cosas, ¿no? O sea, como, por ejemplo, yo creo que ha sido muy interesante el seguimiento que hemos hecho sobre el tema de inmigración en el proceso de regularización, que hemos actualizado hemos escrito un montón, bueno, yo lo digo porque me ha tocado que hace toda la central a mí. O sea, como durante todo este proceso de regularización, todos los conflictos, todos los artículos que salían, todas las luchas, o sea, todas las huelgas de hambre que había en Barcelona que han sido silenciadas por los medios, como de alguna manera hemos sido el sitio donde había más información, más detallada y más directa sobre el tema de inmigración, yo creo que en todo el Estado, bueno, en todo el Estado, en el mundo, o sea, tengo que decir, porque no había nadie que estuviera trabajando específicamente sobre eso, ningún medio le importaba una mierda, y aparte que no tenía ninguna relación concreta con la gente que estaba allí encerrada o luchando, ¿no? Otra cosa que me parece muy interesante, o sea, que Indimedia ha puesto de manifiesto es como la capacidad de la inteligencia de los movimientos sociales y de la gente en general, una inteligencia social difusa que es, que no ha permitido, por ejemplo, muchas veces, siempre me acordaré de cuando leí en... ¿Dónde fue? En El País, José Luis, cuando salió la noticia... De cuando hiciste la foto y el reportaje de como Indimedia, ¿dónde fue? O sea, por eso nunca... O sea, por ejemplo, un ejemplo muy claro, José Luis, que estaba, bueno, tiene una casa en Tarifa, está súper cerca, trabaja en todo el tema de inmigración, pues... O sea, un desembarco de patera, o sea, pues fue el primer medio de comunicación como Indimedia que estaba allí, porque estaba allí y en 3 horas teníamos la noticia, la imagen y todo. Y la fuente que utilizó El País fue Indimedia Estrecho, ¿no? Es como un ejemplo como bien concreto de cómo de alguna manera el movimiento y cada vez más, ¿sabes? De alguna manera tiene la potestad y la posibilidad de producir una comunicación que los más medios también necesitan y que de alguna manera, por ejemplo, Editares ha dado muchas veces de querer comprarle las imágenes a los activistas de las movilizaciones. O sea, que es un ejemplo bien claro de cómo de alguna manera nosotros, con el tipo de comunicación que hacemos, podemos también interferir y atacar en la dinámica cerrada de los medios, ¿no? Es que hay muchas... Iba a contar también la del camión, pero hay muchas... O sea, por ejemplo, otro ejemplo ya está lo del camión, ¿no? Otro ejemplo del proceder de Indimedia es como su capacidad, yo creo, de ensamblar cosas que están en el mismo sentido, aunque no sean parte puramente del proyecto, ¿no? Por ejemplo, el vídeo, el documental que recomiendo que no hayáis visto, de Paralelo 36 de José Luis, ¿no? ¿Sabes? Donde es la camiseta de un niño que se mete en un camión y de alguna y cruza el estrecho y se le hace una entrevista, entonces dibuja un camión. Y José Luis lo retrata de una manera, para mí, brillante en el documental que ha hecho, ¿no? Que de alguna manera, para mí, es como parte también de la dinámica de Indymedia. O sea, aunque no lo haya hecho Indymedia como tal, pues José Luis participe en la dinámica, ¿no? Pero, o sea, como este laboratorio de diferentes inteligencias y capacidades puestas en relación, que hace resonar, que reverbera en diferentes iniciativas, hace como que todo lo que hagamos parezca que es mucho más interesante, ¿no? Y le interese a más gente, ¿no? Y esto es como también una de las dinámicas que me parece muy interesante. A ver. O sea, yo creo que, o sea, y me meto un poco con las críticas al modelo comunicativo dominante y pasamos ya al diálogo. ¿No? Tengo muchas de ellas, aparte no sé si estoy, tiene algún sentido lo que estoy diciendo. La historia es un poco las críticas, o yo creo que más o menos la he ido comentando ya, ¿no? Pero yo creo que una de las filosofías más importantes de Indymedia es: no odies los medios, sino hazlos tú, sé tú el medio. O sea, hoy en día la tecnología te permite, o sea, que como herramientas como Indymedia y, yo qué sé, con todas las herramientas de publicación abierta de los weblogs, o sea, permitamos de alguna manera, por primera vez, yo creo que en la humanidad, o sea, que la gente tenga la capacidad y la posibilidad de autoorganizar la comunicación independientemente o más allá de la dinámica de los medios tradicionales, ¿no? Bueno, un autor que me gusta mucho dice que vivimos la época postmediática, ¿no? Que estaría un tema a discutir, pero de alguna manera se ha abierto un marco de comunicación donde la interacción y la complejidad de los diferentes niveles en los que nos vivimos, en los que existimos, o sea, permite, o sea, que hoy en día la gente, o sea, produzca comunicación, no solo que la reciba, ¿no? Y eso es no solo por Indymedia, sino por la gente que se hace sus cortos, la gente hace mucho de contar mucho en ese sentido, ¿sabe? O la gente que produce su música, o sea, como que de alguna manera va dentro de toda una filosofía de, ¿sabes? De hoy en día hay una herramienta insertada en el cuerpo de la gente, de las herramientas tecnológicas y comunicativas que permiten una esfera pública de cooperación social y de producción libre del mando, que es como una novedad de la historia gigantesca, ¿no? Y de alguna manera yo creo que el indie entra dentro de esa dinámica que va mucho más allá de la concepción clásica del emisor, receptor, de, o sea, el medio de comunicación neutral y toda esa fanfarria de cosas. Y yo creo que otra cosa bastante interesante es como que una comunicación encarnada, ¿sabes? Como que parte, ¿sabes? De una decisión y de un cuerpo concreto, ¿no? De un cuerpo social que no trata de ese objetivo, ni, o sea, eso no quiere decir que sea tremendamente ideológico o sectario o dogmático, sino es como una comunicación de parte o encarnada, pero que de alguna manera habla a todo el mundo, ¿no? Con una dimensión relativamente universal. O sea, no trata de hablarle a un grupo ideológico cerrado, cualquiera puede entrar en Indymedia, pero de alguna manera no es, podemos decir que no es un agente neutro, o sea, no le da igual, o sea, las historias que salen en la página o no, sino de alguna manera también, o sea, va a concentrar en las cosas que le parecen más interesantes. A mí de alguna manera me gusta pensarlo, o sea, como por una doble cosa, ¿no? Por un lado, o sea, y a ver, no sé si os parecerá una cosa, o sea, esta es mi visión de cómo yo veo Indymedia y lo que aporta. Yo creo que no estaría de acuerdo nadie en lo que yo estoy contando, pero es fundamentalmente lo que yo pienso y lo que yo cuento, ¿no? Y, o sea, como una doble visión de, por un lado, un espacio público de cooperación abierto a todo el mundo, donde mucha gente puede publicar, cooperar, ¿sabes? Producir, y se puede ir enganchando la dinámica incluso alternativa de los movimientos sociales a través de la página, a la vez que un dispositivo de enunciación, o sea, un artefacto que te permite enunciar de una manera colectiva. O sea, no es la voz de un listo que te hace su página web y cuenta las cosas, sino es una especie de un montón de canales que cooperan, ¿sabes? Y producen enunciados, ¿no? de esas dinámicas que están encarnadas en el territorio, ¿no? En el geoterritorio, pero que de alguna manera en el ciberterritorio toman cuerpo y se hacen realidad, ¿vale? Y a la vez aceleran y componen las dinámicas del geoterritorio. Es como de alguna manera frente al debate absurdo entre la revolución se hace en internet, la revolución no se hace en internet, el soy tecnófobo, soy tecnófilo, por la historia es como pensar un cyborg, ¿no? Como algo que es un agenciamiento entre movimientos sociales y dinámica, ¿no? Y movimientos tecnológicos que están totalmente imbrincados y que permite que una esfera ayude a la otra y, ¿no? Y que se retroalimenten, no que estén opuestas, ¿no? No creo que trate de representar, ¿sabes? Otro mundo, sino de alguna manera ser una maquinaria de un ensamblaje dentro de las maquinarias de los movimientos sociales que permiten construir ese mundo. Que parece a lo mejor una distinción un poco importante, pero para mí es fundamental. Y acabo ya diciendo un poco eso, ¿no? Como, o sea, esa doble vertiente que yo creo que es interesante y que es donde la ambivalencia no se mueve ni media, ¿no? Por un lado, o sea, ese espacio público abierto, que tiene también sus problemas y sus límites, eso lo he contado las cosas buenas, aunque podemos contar muchas cosas malas. Y por otro lado, esa dinámica nueva de esa especie de enjambre biopolítico de gente, desde artistas a hackers, a gente de movimientos sociales, a yo qué sé, o sea, todo junto intentando inventar una forma nueva de darse fuerza, de darse potencia, de tener presencia pública en la sociedad y de marcarse líneas de intervención, ¿no? Yo creo que ese sería un poco, por lo menos, el sentido que yo le doy a al espacio, ¿no? Y creo que me callé ya, creo que me he olvidado un montón de cosas, pero lo suponía, ¿no? Bueno, una cosa, un dato, a ver la dimensión de la historia. Por ejemplo, cuando fueron las revueltas el año pasado en Ecuador, hubo un día 1 millón de visitas a la página de Indymedia Ecuador. O sea que no es lo mismo la vida de los Indymedia cuando no pasa nada muy, muy importante. Cuando fue el 13M aquí, fue la caña, ¿sabes? Todo el mundo Indymedia, bueno, no solo Indymedia, en todos los weblogs discutiendo, ¿no? Y eso fue una cosa muy importante para que la gente decidiera salir a la calle. No digo que fue matemático así, o sea, evidentemente por atentar muchas cosas, pero que Indymedia, o sea, potencialmente, o los espacios abiertos de la red, tienen una potencialidad muy fuerte a la hora de convertirse en, o sea, en piedras de toque de la composición nueva del movimiento, ¿no?